Saludos, muy buenas tardes. Aquí comienza una nueva edición de Punto de Apoyo, el programa por y para las personas con discapacidad organizado por la Asociación El Saliente. En 2017, 140 personas han conseguido un empleo en Almería gracias al programa Orienta que gestiona El Saliente en sus sedes en De Albox y Huercal de Almería. La entidad mantiene una plantilla estable de 260 trabajadores, una cifra que llegaba hasta los 390 en el mes de julio. Les saluda en nombre de todo el equipo Ernesto de Gabriel en realización y Clara Aznar al micrófono. El Saliente ha cerrado 2017 con una media de 260 trabajadores. La entidad cuenta con una bolsa de empleo propia en la que se han inscrito 1.181 personas el pasado año, una herramienta que compagina con otros programas como Andalucía Orienta. Vanessa Díaz es gerente del Saliente. Vanessa, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Clara. ¿Qué balance hacemos del año 2017? Bueno, mira, la verdad que los balances siempre se pueden hacer desde diferentes perspectivas. Pues si hablamos de la generación de empleo que se ha podido crear a través de la asociación, pues es claro que es un balance positivo porque, bueno, has comentado que hemos terminado el año con unas 260 personas, pero no hay que olvidar la generación de empleo que se ha realizado. En el mes de julio llegamos hasta un total de unas 390 puestos de trabajo que se habían creado. Estamos hablando de un volumen muy importante de trabajadores, pero claro, siempre con vista a que todavía sigue habiendo muchísimas personas con discapacidad que siguen en desempleo y también con vista a que efectivamente no ha dado un salto cualitativo el crecimiento de la asociación, quizás como no hubiera querido la entidad que se hubiera producido, porque efectivamente este año para nosotros ha sido un año positivo en cuanto a que hemos empezado a gestionar nuevos centros, pero por contra también hemos perdido la gestión de una unidad que gestionábamos desde hace varios años, como era el Centro para Personas Mayores Hogardo. Enseguida vamos a entrar en detalle con el programa Andalucía Orienta, pero antes queremos detenernos en la bolsa de empleo. En 2017, Vanessa, se han inscrito 1.181 personas. ¿Cómo funciona este recurso y quién puede acceder a él y de qué forma? Bueno, mira, puede acceder cualquier persona que esté buscando empleo. Lo que pasa que efectivamente tienen prioridad absoluta a aquellas personas que presenten algún tipo de discapacidad física. Siempre cuando hablamos de que tiene preferencias porque esa persona sea apta para el puesto de trabajo para el cual se va a presentar. Entonces, ante un proceso de selección en el que contemos con varios candidatos y ambos cumplan el perfil, lógicamente aquella persona que presenta algún tipo de discapacidad física tiene preferencia frente a cualquier otro. El proceso es muy sencillo. En nuestra página web, que es www.elsaliente.com, hay un acceso en la parte superior derecha directo a la bolsa de empleo de la entidad. Es un proceso muy sencillo, guiado, en el que lo que nosotros pedimos es que la persona pues recoja ahí pues todos los datos referentes a su currículum. Y bueno, una vez que está el currículum completo, pues en el momento en el que nosotros tengamos una necesidad de buscar a un perfil para el que esa persona pueda encajar, pues contactaríamos con ella. De todas maneras, todas las personas que quieran introducir el currículum pueden acercarse a la oficina que tenemos tanto en Albox como en Huercal de Almería y le ayudamos en el proceso de relleno del currículum en nuestra bolsa de empleo. Sí que es verdad que hay que insistir mucho en que nosotros, esa es nuestra herramienta de trabajo, es la base de datos en la que recogemos todos los candidatos a los que buscamos cuando luego hay un proceso de selección. Hay muchas personas que todavía siguen acercándose a la oficina dejando el currículum en papel y realmente, aparte de que por protección de datos no podemos disponer de esa información, deben de completarlo en nuestra web. El Saliente trabaja en la actualidad con varios programas destinados a lo que es la orientación laboral, siempre con la vista puesta con el objetivo final y común de conseguir la integración sociolaboral, ¿no?, de las personas con discapacidad, aunque nunca es suficiente, como decías al inicio de la entrevista. Efectivamente. Este año estamos gestionando el programa Andalucía Orienta, un programa de orientación profesional, con la casuística, pues, de que tenemos dos ubicaciones. Tenemos un programa de orientación profesional con acompañamiento a la inserción dirigido a personas con discapacidad física, que se encuentra en la sede que tenemos en Huercal de Almería, y luego tenemos uno de demandantes de empleo en general, es decir, puede acercarse cualquier persona que esté en desempleo, tenga o no tenga discapacidad, que se lo llevamos a cabo en el municipio de Albox, que es donde nació la asociación. La verdad es que llevamos un año de funcionamiento desde la última convocatoria con este programa, que fue aprobado por dos años consecutivos, así que ahora estaríamos ya en el inicio del segundo año de trabajo, y bueno, los resultados hasta el momento positivos. Al 50% de ejecución del programa hemos cubierto con creces los objetivos de orientación. Es un dato positivo para nosotros a nivel técnico, pero también un poco alarmante a nivel de datos generales, porque efectivamente cuando estos programas están en funcionamiento, que ayudan, pues, lógicamente, a que las personas con y sin discapacidad, pues, busquen las herramientas necesarias para poder facilitar también su inserción en cualquier oferta de trabajo, pues es positivo porque hay esa base de ayuda, pero también un dato alarmante es que efectivamente haya un número tan elevado de atenciones, lo que indica que hay muchas personas que están en desempleo y que requieren de una serie de recursos, sobre formarse, buscar diferentes opciones, pues, para buscar una solución a su vida laboral. Sí que es verdad que ahora, en el momento en el que me está realizando la entrevista, pues no llevamos ni un mes en el que se nos ha concedido otro programa que es complementario a orientación profesional, que es el programa de acciones experimentales. En este programa lo que hacemos es que trabajamos con un grupo reducido de usuarios, y aparte de la orientación que se les realiza, se les hace una formación a medida de entrada también en la empresa, pero hay un compromiso de inserción importante. Por lo tanto, ya no simplemente se consigue que a través de la orientación los usuarios puedan encontrar trabajo, sino que nosotros mediamos también en la búsqueda de esa oferta. Hablamos ahora de prácticas de empresa. 53 estudiantes con diferentes grados formativos han pasado también por la entidad en este último año. Sí, la política de la entidad siempre es una colaboración fluida con la Universidad de Almería y con aquellos institutos de formación profesional, porque entendemos que la fase práctica es la fase en donde los alumnos aprenden realmente cuál es la realidad profesional en la que se van a encontrar. Yo creo que a todos nos ha pasado que cuando hemos terminado nuestros estudios, sean del nivel que sean, cuando nos hemos incorporado al mercado laboral, nos hemos encontrado totalmente perdidos porque no hemos tenido una formación eminentemente práctica. Eso es el lugar que ocupa la práctica curricular en la universidad y en los institutos, pues, que tienen también ciclos formativos. También es verdad que para nosotros es una herramienta muy útil para ver cómo se desenvuelve una persona y poder darle la oportunidad y luego poder trabajar con nosotros, porque claro, una persona que haya estado con nosotros realizando prácticas, pues ya tiene un aprendizaje realizado y no entra desde cero con nosotros. Por lo tanto, siempre nosotros tenemos muy en cuenta aquellas personas que han realizado algún periodo de formación con nosotros y que han encajado con la dinámica de la entidad. Para finalizar, me gustaría resaltar el tema del presupuesto, de las partidas destinadas por parte del saliente a formación, un presupuesto cada vez más importante, ¿no?, por la repercusión que tiene al final en el trabajador. Claro, efectivamente, además es que ese presupuesto también se crece a medida también que tenemos un mayor número de personas trabajando en la entidad. Nosotros ya ahora estamos inmersos en el proceso de ver las necesidades formativas de todo nuestro personal para planificarlas durante todo el 2018. Es una formación muy a medida, muy orientada al puesto de trabajo, con muchas de estas competencias nuevas que pedimos a trabajadores que llevan tiempo trabajando con nosotros, porque al final tenemos que tener un reciclaje continuo. Nosotros trabajamos con personas y eso, aparte del carisma que tienen que tener todos nuestros trabajadores y esa sensibilidad, como siempre comentamos, tan especial, pues tienen también que renovarse, mirar nuevas técnicas, formarse en lo último, en lo novedoso, pues para que puedan luego aplicarlo y que el servicio que demos en todos y cada uno de nuestros centros y áreas, pues que sea el mejor posible. Por eso es verdad que realizamos un esfuerzo importante en cuanto a personal que se dedica a buscar la formación más idónea al puesto y aplicarla, y luego el dinero que se destina finalmente directamente a esa formación. Vanessa Díaz, gerente del Saliente, muchísimas gracias por haber participado en este tiempo de radio. A vosotros, como siempre. Un saludo. Lo contábamos en portada, en 2017, 140 personas con discapacidad física han conseguido un empleo gracias al programa Andalucía Orienta. María del Mar Requena es orientadora del programa Andalucía Orienta en El Saliente. María del Mar, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Clara. ¿Qué tal? Es muy bien. ¿Y vosotros? Aquí estamos, seguimos en el servicio de orientación, esperando a todas las personas que quieran ser atendidas por nosotros. Lo anunciábamos en portada, María del Mar, 140 personas con discapacidad física han conseguido un empleo gracias a este programa. Un dato muy importante, ¿cómo se ha conseguido esta inserción? Bueno, pues este dato se ha conseguido gracias al esfuerzo, sobre todo, de que los servicios están en marcha y, sin olvidar, bueno, pues la dedicación exclusiva que la mayoría de usuarios tienen en su búsqueda activa de empleo, a la hora de estar día a día, bueno, pues buscando, yendo a las empresas, visitando diferentes sectores y demás, y ese un poco la razón de haber conseguido ese dato de inserción. Es uno de los logros del programa, además de las inserciones. ¿Cuántas atenciones ha habido? Pues hasta el momento hemos atendido a más de 450 personas entre los dos servicios. No nos olvidemos que está el servicio que tenemos en Albo, que está destinado a la orientación de personas desempleadas en general, y el servicio que tenemos en Huércal de Almería, que solamente es exclusivo para personas con discapacidad. ¿Qué es Andalucía Orienta, este programa, María del Mar? Pues Andalucía Orienta es una red de orientación, de servicios de orientación, que se ofrecen desde el Servicio Andaluz de Empleo en colaboración con entidades colaboradoras como la nuestra. Y, bueno, pues el objetivo es prestar asesoramiento en la búsqueda de empleo, en la inserción laboral y hacer un acompañamiento a las personas desempleadas, pues para mejorar su empleabilidad. Generalmente hay varios servicios de atención a colectivos generales y luego hay otros servicios específicos que orientamos a colectivos más vulnerables, nosotros concretamente el de discapacidad física y orgánica, como te comentaba antes. ¿Desde cuándo ofrece este servicio El Saliente? Pues mira, Clara, llevamos desde el año 2001 prestando el servicio de orientación a las personas con discapacidad, y sobre todo pues porque creemos que el acceso al empleo es una de las grandes dificultades con las que se encuentra nuestro colectivo. Y entiendo que ese es uno de los objetivos básicos del programa, que está en funcionamiento en El Saliente desde hace ya más de una década. Efectivamente. Fundamentalmente el objetivo es mejorar la empleabilidad y favorecer la inserción de las personas con discapacidad. Nosotros siempre apuntamos algo extra, que el empleo sea compatible con la discapacidad de la persona, para que su calidad de vida, bueno, pues no se vea mermada, que es importante en una actividad que desarrolla durante muchas horas al día. Y justo ahora, hace un año, estamos en el Ecuador, de que la Junta de Andalucía renovara esa confianza en El Saliente por 24 meses, me imagino que el balance también es más que positivo. Pues sí, efectivamente, el programa tiene una duración de 2 años, finalizará el próximo 26 de diciembre y ahora hemos hecho efectivamente 1 año. El balance, como tú comentas, pues efectivamente es positivo, ya que el servicio tiene bastante demanda. A día de hoy, bueno, pues ya te he comentado que más de 450 usuarios han pasado por él y, bueno, pues los resultados dentro de las circunstancias en las que estamos actualmente, pues también han sido satisfactorias. Las personas que en este momento nos estén escuchando, María del Mar, ¿dónde os pueden encontrar? ¿Cómo pueden informarse? Pues mira, como estamos gestionando 2 unidades, la unidad en la que nosotros estamos actualmente en Huércal de Almería, concretamente en la calle San Rafael, número 25, en el polígono San Rafael, y el teléfono al que pueden llamar para pedir cita previa es el 950-5306-27. Este servicio solamente atendemos a personas con discapacidad física y orgánica. Y luego, por otra parte, está la unidad de orientación ubicada en Albó, que está en la calle Ramón y Cajal, número 32, que ese sí que atiende a personas desempleadas en general. Y el teléfono al que pueden dirigirse es el 950-57-62-36. ¿Cuáles son los requisitos para beneficiarse de este servicio que está atendido por un equipo de tres técnicos de orientación y uno de acompañamiento? Pues mira, los requisitos que se exigen son muy básicos. Son estar desempleado y con la demanda de empleo en alta, para el nuestro tener el certificado de discapacidad, y sobre todo pues comprometerse para iniciar una búsqueda activa de empleo. María del Mar Requena, orientadora del programa Andalucía Orienta, muchísimas gracias. A ti, Clara. Un saludo. Un saludo, buenas tardes. Buenas tardes. Y qué mejor manera de completar este tiempo de radio dedicado a Andalucía Orienta que con el testimonio de una de las personas que han conseguido un empleo gracias al programa. Nos acompaña en el estudio Juan Fernández en Gómez. Juan, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Acércate un poquito al micrófono. Sí. Bienvenido. Ahora sí te escuchamos. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias a ti. Te podemos tutear, ¿no? Por supuesto. Por estar con nosotros hoy aquí en directo. Tienes 62 años, ¿no? Sí, efectivamente. Y tras recibir el asesoramiento en este programa, ¿has conseguido un empleo? Sí, sí, la verdad que sí. Cuéntanos tu caso, ¿cómo ha sido todo? Bueno, pues mi caso fue un poco anecdótico porque pues un día me encontré en una entidad bancaria con Matías, el señor Matías García, precisamente presidente creo que de la Asociación del Saliente, y le pregunté. Él pues era en el mes de agosto, recuerdo, y me dijo, dice, bueno, llámame el primero de septiembre y tal, y hablamos de este tema. Le llamé, bueno, me dirigí a la sede y efectivamente entregué el currículum, estuve hablando con ellos y a raíz de ahí fue cuando empecé a trabajar en la Asociación Virgen del Saliente. ¿Y qué ha supuesto para ti? Porque además estabas en una edad muy complicada, 62 años, para encontrar con facilidad un puesto de trabajo. Además también tienes discapacidad, ¿no? Física. Sí, sí. Pues para mí ha supuesto mucho. Ya de principio la remuneración económica es importante, aunque no lo más. Lo más importante para mí ha sido la realización como persona, ¿no? Es decir, con 62 años, pues usted comprenderá, es difícil de encontrar trabajo, ¿no? Pero bueno, yo siempre he apostado por la formación y de hecho, pues esto supuso un respiro, en cierto modo, un respiro, ¿no? Empecé a trabajar, me hicieron un contrato en Agua Dulce, concretamente estuve allí un mes y después me lo renovaron en el centro Diego Navarro de Albox. Entonces, pues bueno, es como una emancipación, te sientes realizado. En cierto modo estás empleando el tiempo y sobre todo yo, que me considero una persona muy activa. Siempre he sido así. Además, antes lo decías, siempre has apostado por la formación, eres licenciado en Historia y actualmente tengo entendido también que te estás formando en un ciclo de educación infantil, ¿no? Sí, bueno, me licencié en Historia y realmente el hecho de que esté formándome en el ciclo de educación infantil es a raíz de este trabajo, precisamente porque pues yo esto me sirve como práctica y además quería completarlo con la otra parte teórica, ¿no?, del ciclo de técnico superior en educación infantil, y entonces por eso lo estoy haciendo, porque creo que es bueno y además es la mejor manera de llevarlo a cabo, ¿no? Y bueno, pues este es el hecho en lo que estamos, ¿no? ¿Y qué tal está yendo todo ese compaginar los estudios con el ciclo de educación infantil, con el trabajo en Albox? Bueno, el trabajo en Albox, la verdad que el trabajo es muy enriquecedor. El trabajar pues con niños, como usted comprenderá, es muy enriquecedor, ¿no? Y luego, en cuanto al compañerismo, pues es muy en lo personal y en lo profesional, gente que es estupenda, ¿no? Yo estoy muy bien allí. Y luego, pues bueno, pues compaginarlo con lo otro, pues es cuestión de aprovechar el tiempo, de aprovechar el tiempo y dedicarle, pues el tiempo que hay que dedicarle a cada cosa. Yo siempre he creído, ¿no?, lo digo con toda humildad, he creído que el tiempo bien aprovechado, pues, fin. Ya, de hecho, tenemos medio curso aprobado de educación infantil. Me imagino que con ese ímpetu y esas ganas de trabajar vas a continuar, ¿no? O sea, que tus perspectivas de futuro son así, con ganas. Pues sí, la verdad es que las perspectivas son con muchas ganas. De hecho, sobre todo las perspectivas que yo tengo, es si me renuevan el contrato aquí, es la perspectiva de hacer bien mi trabajo. Como siempre he hecho. de hacer bien mi trabajo, y entonces, que por eso me estoy formando, ¿no? No es por otra cosa, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues dentro de eso, pues luego van surgiendo más cosas, ¿no? De hecho, también te anima mucho, ¿no? A que te puedas mover, te puedas realizar como, y estés trabajando, ¿no? Porque estos programas de Andalucía Orienta, pues son importantísimos, ¿no? Ya digo que pienso que dan, pues, una salida, no solo en lo económico, sino una salida personal y una salida de realizarse, pues, en la sociedad, en el mundo laboral y todo lo que conlleva, ¿eh? Todo lo que conlleva. Porque en tu caso llevabas mucho tiempo parado, Juan. Pues a mí me dio el primer ictus en el 2012, el segundo en el 2014 y llevaba parado desde 2014. O sea que bueno, me prejubilaron, me dieron la incapacidad del 33%, y entonces, pues bueno, pero ya le digo, yo lo que me encontraba era, no sé, yo he estado siempre trabajando y estudiando, y me encontraba, no sé, muy coartado, no tenía, necesitaba ocupación, hacer algo. Como condenado al ostracismo y necesitaba ese... Sí, en cierto modo, sí. De hecho, resurgir. De hecho, le diré que incluso cuando surgió todo esto que le acabo de explicar, me matriculé también en la universidad, en el doctorado, y entonces porque intentaba pasar los días y bueno, la verdad es que llegar a este trabajo, ¿no?, en Diego Navarro, ha sido para mí un respiro positivo. Pues con ese mensaje positivo nos vamos a quedar. Juan Fernández Gómez, usuario del programa Andalucía Orienta, una de esas personas, de esas 140 personas que han conseguido, si no me equivoco, tengo el dato aquí delante, sí, 140 personas que han conseguido un empleo en Almería gracias a Andalucía Orienta, que gestiona en este caso el saliente en Albox y en Huercal de Almería. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias a la sede del saliente y a ti, Clara. Llega el momento del oyente, damos ya lectura al mail que hemos recibido en nuestro contestador puntodeapoyo@elsaliente.com. Dice así: buenos días, me llamo Sebastián, estoy interesado en saber si el programa Orienta está dirigido a personas con todo tipo de discapacidad o solo alguna en concreto. Muchas gracias. Sigue con nosotros al teléfono María del Mar Requena, orientadora del programa Andalucía Orienta del Saliente. María del Mar, ¿qué respuesta le damos a este oyente? Pues efectivamente el programa Orienta tiene, como hemos comentado, servicios de atención a colectivos generales y luego a colectivos con discapacidad. Y efectivamente hay tres servicios de orientación diferenciados en función de la discapacidad. Hay un servicio dedicado a discapacidad intelectual, hay otro dedicado a discapacidad sensorial, sobre todo auditiva, y nosotros que somos de discapacidad física y orgánica. María del Mar Requena, muchísimas gracias por habernos atendido, orientadora del programa Andalucía Orienta del Saliente. A ustedes también les recordamos que pueden participar en esta sección llamándonos al teléfono 699-52-5266 o escribiéndonos a puntodeapoyo@elsaliente.com. Repaso ya a la prensa provincial con el periodista del Saliente, Ernesto de Gabriel. Ernesto, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Clara, ¿qué tal? ¿Qué tal? Comenzamos hablando de ese máximo histórico en España en la contratación de personas con discapacidad en el ejercicio de 2017. Sí, porque el Servicio Público de Empleo Estatal ha hecho públicos los datos de empleo del pasado ejercicio, que reflejan un incremento del 7,6% en el volumen de contrataciones. Si en el 2006 se firmaron 19,9 millones de contratos en España, el pasado año la cifra ascendió a 21,5 millones. Las personas con discapacidad han experimentado un incremento mayor en su contratación, en concreto un 11,4%. Así, frente a los 98.802 contratos de 2016, se han contabilizado 110.068 contratos, una cifra que representa un máximo histórico y que por primera vez supera la cuota de los 100.000. Esperemos que sigan así las noticias en este sentido. Hablamos ahora de la tasa de personas con discapacidad con estudios superiores, que es la mitad de las personas sin discapacidad. Sí, porque el 15% de las personas entre 15 y 64 años con discapacidad tienen estudios superiores o universitarios, un porcentaje que, aunque se ha multiplicado por 3 desde 1999, representa la mitad del que registra la población sin discapacidad, un 33%, según un estudio que ha sido publicado recientemente. En 2016, la tasa de actividad de las personas con discapacidad de 16 a 64 años se situaba en el 35,2%, frente al 75,4% en el conjunto de la población. Y la tasa de empleo, el porcentaje de personas con discapacidad ocupadas sobre el total de personas con discapacidad en ese rango de edad, en el 25,1%, frente al 60,5% en el conjunto de la población. En cambio, la tasa de paro superaba en casi 10 puntos a la de la población en general, el 28,6% frente al 19,8%. Recordamos ahora, por último, que el día 31 acaba el plazo extraordinario de matriculación en centros de primer ciclo de educación infantil. Sí, porque quien tenga hijos o hijas menores de 3 años y quiera una plaza en un centro de primer ciclo de educación infantil, tiene hasta el próximo miércoles para solicitar una ayuda para su escolarización, gracias a la convocatoria extraordinaria de solicitud de plaza en centros educativos de primer ciclo de educación infantil gestionados por la Asociación de Personas con Discapacidad del Saliente. Gracias a esta ayuda, para el curso 2017-2018, puedes optar a bonificaciones en el precio del servicio de atención socioeducativa y comedor escolar. Ernesto de Gabriel, periodista del Saliente, gracias. Muchas gracias a ti, Clara. Agenda de actividades con el trabajador social del Saliente, David Lorenzo. David, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Clara. En esta última semana del mes, primera del mes siguiente, tenemos una actividad programada, ¿no? Sí, sí, esta semana tenemos la actividad de vela adaptada el jueves 1 de febrero. Uh-huh. Y me imagino que con muchísimas ganas por parte de los socios para disfrutar de una de las actividades que siempre resultan más exitosas, ¿no? Sí, sí, están deseando que llegue ya el día. Bueno, recomendamos como siempre ese número de teléfono para aquellas personas que quieran estar al día de todo lo que pasa en el Saliente. Sí, si queréis estar informados de todo, podéis agregar vuestro teléfono, vuestra lista de contactos, nuestro número de teléfono y te mandaremos toda la información por WhatsApp en el número 699-525266. Hablamos ahora de formación. Sí, recordar a todos nuestros oyentes que pueden inscribirse en los cursos de inglés presencial y manipulador de alimentos online que oferta nuestra entidad. Y como siempre recordamos que sigue en marcha esa oferta educativa. Claro, como cada programa, recordar a las familias con hijos o hijas entre las 16 semanas y los 3 años de edad que pueden solicitar plaza en alguno de nuestros 11 centros de primer ciclo de educación infantil. También insistir en que hasta el día 31 de enero hay una convocatoria extraordinaria de matriculación. David Lorenzo, trabajador social del Saliente, gracias como siempre. Nada, gracias a vosotros. Un saludo. Así terminamos nuestro programa de hoy. Volvemos en la próxima semana. Hablaremos del Día Mundial del Cáncer. Será aquí en Candil Radio, punto de apoyo, un programa del Saliente, haciendo de las necesidades nuestros retos. Para cualquier duda pueden llamarnos al 699 52 52 66. Gracias y feliz semana.